En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para arrancar semana, semana de fiestas. En este lunes 8 de agosto de 2016. Un fin de semana que ha sido espectacular en cuanto a información, sobre todo institucional, que también deportiva. Mucho que contaros aquí en el 101.4, así que sin más dilación os saludamos. Muy buenas tardes, bienvenidos. El grupo inversor Skyline International de Qatarí será el nuevo dueño del Elche Club de Fútbol. Así lo confirmó el viernes en rueda de prensa Manuel Illueca, rueda de prensa que dimos en directo desde el ayuntamiento. La oferta del grupo Qatarí consta de 25 millones de euros. El primer pago se debe realizar entre hoy y mañana de 125.000 euros al Instituto Valenciano de Finanzas. Según su director, Manuel Illueca, son 20 millones de dinero nuevo y fresco que llegan directamente al Elche, además de 5 que irán al IVF. En cuanto Skyline International haga efectivo su control en el club, la presidencia podría recaer en Mouayad Sattab, quien desde 2011 a 2015 fue el vicepresidente del Málaga. El británico David Phillips, que posee el 49% del grupo, será el consejero delegado del club cuando la firma qatarí tome el control del club. Pero llegan los peros y las pegas. Eso fue el viernes. El sábado, el grupo Coinsa, el grupo con capital nacional, que digamos no fue el elegido, emitió un duro comunicado contra el IVF y Skyline, en el que estudia demandar al Instituto Valenciano de Finanzas y pide a la Generalitat que destituya a Manuel Illueca por entender que su decisión no se ajusta a criterios de imparcialidad y rigor. Leeremos el comunicado, escucharemos a Illueca. Ayer domingo, comunicado de respuesta del IVF, que estudia medidas legales contra el grupo español Coinsa por su comunicado del sábado al entender que es difamatorio. Y hoy el turno para el presidente, que ha opinado en nombre del Consejo de Administración. Ha dicho que están perplejos porque esperaban que el IVF anunciase al dueño y no al candidato. Más allá de esto, ha dicho que no dimitirán hasta que no vean acreditado el pago de los 25 millones de euros. Y a todo esto a nivel deportivo, hoy ha sido presentado el guardameta ilicitano Germán Parreño. Estamos a la espera de que Sergio León se marche presumiblemente a Osasuna. Toril se queja de que le faltan no uno o dos delanteros, sino los delanteros, porque no tiene ninguno. El Elche, que perdió frente a Lucán de Murcia el sábado en amistoso. En fin, como veis, no nos aburrimos. Mucha información aquí en la sintonía del deporte en Teleelch Radio Marca. Niños, antes de subir al coche, quitaos la arena. La toalla en el maletero. Ay, ¿qué haces? ¿No te subas con esos pies? ¿Para qué quieres un coche si no es para disfrutar de un día en la playa con tus hijos? Ahora tienes un Skoda Fabia con aire acondicionado, llantas de aleación, radio táctil y Bluetooth por 8.500 euros y con 5 puertas. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. ¡Ay! Allá donde estés, escuchar el aroma silicitano significa transportarte al Martínez Valero, a recibir a tu equipo, a ondear tu bandera y alzar tu bufanda. Porque el Elche Club de Fútbol es nuestra ilusión deportiva. El Elche Club de Fútbol es santo y seña de mi tierra. Campaña de bonos 2016-2017 Elche Club de Fútbol. Abónate. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage, mecánica rápida, revisión pre ITV. Autotaller Vintage, precios especiales para flotas. Por apertura, todas las reparaciones hasta el 31 de agosto con un 15% de descuento. En la carretera Elche Crevillente, Autotaller Vintage, garantía y calidad Autofit. En calle Ondara 10, Polígono Faima, junto Brico de Pot. Teléfono 965 404 335. Para todos los que cuidan hasta el último detalle del menú, para todos los que hacen del cariño el ingrediente más importante, para todos los que valoran el mejor producto local. Macro, 50 años dando servicio en el mundo a los más emprendedores, nuestros clientes, tú y Macro. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía del 101.4. Bueno, tenemos tanto material, sobre todo a nivel institucional, que lo deportivo lo vamos a dejar para mañana. La presentación de Germán Parreño, al que desde aquí le deseamos lo mejor, el joven portero ilicitano de 23 años que firma para un año con opción a otro. Al director deportivo, el Chuti Molina, hablando de los fichajes. Para dejar cerrado hoy el tema de todo lo que ha sucedido en el fin de semana, tenemos, aparte de las palabras de Illueca y del representante de Skyline, muchísimos comunicados. La carta de presentación de Skyline para la afición blanquiverde, la carta de presentación de David Phillips, el consejero delegado, que será el hombre fuerte del club, aunque el presidente sea Mouayad Sattad, si es que finalmente se deciden por él. Tenemos comunicado de Coensa en contra del IVF y atacando a Skyline. Tenemos comunicado del IVF poniendo en manos de sus abogados el comunicado difamatorio que entienden ellos de Coensa. Tenemos también comunicados de las plataformas Regeneración y Asociación a favor de este cambio, también de la Federación de Peñas y la respuesta del presidente en nombre del Consejo de Administración. Bueno, como veis, no me va a dar tiempo a todo, así que vamos rápidos porque el tiempo apremia. El viernes dábamos la rueda de prensa en directo desde las 7 y hasta las 8 y media más o menos pasadas. Skyline es la oferta que ha elegido el Instituto Valenciano de Finanzas. La ganadora de este proceso de venta del crédito, adjudicatario contra la Fundación del Elche Club de Fútbol. Skyline consta esta oferta de 25 millones de euros. Esta empresa es una multinacional que, sobre todo hasta el momento, según nos decían, no tiene nada que ver con el mundo del fútbol. Tienen experiencia en el sector hotelero, en turismo, en Dubái, en Qatar, en Emiratos Árabes, en Cancún, en Miami y ahora en el fútbol. Cuentan y esperan la colaboración del actual Consejo de Administración, pero insisto, vamos a ir cronológicamente en el momento que daba todos los detalles y anunciaba el nombre del futuro adjudicatario del paquete accionarial y de la venta del crédito Skyline International, que será International Spain ahora en nuestro país. Habla el director del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca. Sin más dilación, anuncio que la oferta que ha merecido la mejor consideración por parte de BDO ha sido la oferta de la firma Skyline International, con sede en Qatar, y que tiene básicamente a dos accionistas fundamentales: el señor David Stuart Phillips, propietario del 49% de la compañía, y al señor Taleb Ali Nadi, propietario del 51% de las acciones. Estos señores se han comprometido, de hecho ya han inscrito un vehículo propio en España, Skyline International Spain, que será quien, en principio, si todo va conforme a lo que hemos pactado, sería el adjudicatario del crédito. ¿En qué condiciones se producirá la adjudicación del crédito? ¿De qué manera? ¿Cuál es la oferta que realmente ha resultado ganadora y que resulta superior en términos globales, tanto para nuestro intermediario, BDO, como para el propio Instituto Valenciano de Finanzas? La oferta consta de los siguientes apartados. En primer lugar, tenemos un pago fijo para el Instituto Valenciano de Finanzas por valor de 893.000 euros. Un pago que se estructura en dos, cuantías: 125.000 euros que serán abonados por Skyline International esta misma semana, a primeros de semana. Entendemos, hoy era imposible porque es fiesta en Qatar, y porque acabamos de adjudicar en este momento el crédito. Entendemos que el domingo, el lunes, habrá un ingreso en cuenta por parte de Skyline International a la cuenta de IVF por 125.000 euros. Y en el momento en el que se formalice la adjudicación del crédito, Skyline International se compromete a constituir un depósito notarial por 768.000 euros, también a favor del instituto, que quedaría liberado en el momento en el que Skyline International se hiciera con el control del club, entendiendo por tal, por un lado, la posesión de las acciones y, por otro lado, la capacidad para nombrar a la mayor parte de miembros del Consejo de Administración, su presidente y su secretario. Cuando estas cuestiones se den, entonces se liberaría este primer depósito notarial que nos trae Skyline International. A partir de ahí hay un segundo componente importante también para el Instituto Valenciano de Finanzas, que llamamos precio variable, y que depende del resultado del concurso. Si finalmente la deuda concursal, tras la quita, que tendrá lugar a medio plazo, acabará estando entre 16 y 17 millones de euros, sin contar con el crédito concursal derivado de la decisión de recuperación de la Unión Europea, entre 16 y 17, sin contar con el incremento que habría por la decisión de recuperación, entonces Skyline se compromete a pagar 2 millones de euros al Instituto Valenciano de Finanzas. Si está entre 17 y 18, 1.600.000, si está entre 18 y 19, 1.200.000, entre 19 y 20 millones de euros, 800.000, y entre 20 y 23 millones de euros, 400.000 más para el Instituto Valenciano de Finanzas. No habría pago extra para el IVF a partir de una deuda concursal superior a 23 millones de euros. Cuando tenemos, en definitiva, un pago añadido, ya les digo, en función del convenio. Además de esto, tenemos un pago variable en función de los resultados deportivos del Elche. Yo creo que a nadie se le escapa que un club en primera división vale mucho más que un club en segunda división, y de algún modo la oferta que recibimos por parte de Skyline es una oferta que tiene esto en consideración. Y lo que viene a decirnos es: si tenemos éxito y finalmente el club sube a primera división, habrá pagos anuales por importe de 2 millones de euros hasta un total de 10.400.000 euros para el Instituto Valenciano de Finanzas. ¿Cómo quedarían garantizados estos importes? En principio, IVF ignoraría las acciones y, en caso de incumplimiento de estas cláusulas, las acciones volverían a la Generalitat. Pero fíjense que volverían después de que la Generalitat haya cobrado ya un dinero, el dinero que se compromete a pagar Skyline, por lo que he dicho, y además por lo que ahora luego veremos, por los pagos previstos por la decisión de recuperación. Por tanto, sería una muy buena operación para el Instituto, volveríamos a la casilla de salida, pero el Instituto ya habría cobrado el 33% de la deuda que en este momento la Fundación tiene con el propio Instituto. Y esto es lo que hacemos. Por tanto, una pignoración de acciones que ha sido aceptada por Skyline. Por tanto, tendríamos estos pagos variables y a esto tendríamos que añadir los pagos correspondientes a la decisión de recuperación de la Unión Europea. Saben que precisamente durante el proceso se ha producido la materialización de la contingencia de la Comisión Europea. Era una espada de Damocles que pendía sobre el club y durante el proceso de venta del crédito hemos conocido cuál es el importe final de la decisión de recuperación, por 4.107.000 una vez incluidos todos los conceptos. Entonces, ¿qué nos dice Skyline? Nos dice, bueno, pues nosotros, además de este depósito inicial que he comentado para IVF, en el momento en el que se firme el contrato de venta del crédito, en ese momento habrá un segundo depósito notarial por 4.107.000 euros que será utilizado por Skyline para hacer frente al pago de la decisión de recuperación en forma de ampliación de capital. Esto es así de sencillo. Pueden pasar dos cosas. La primera es que la Unión Europea nos diga que los 4.107.000 son algo de obligado cumplimiento y que el ordenamiento jurídico europeo pues está por encima del nacional en este sentido, que no hay quita y que no hay espera, y que los 4.107.000 son créditos de rango máximo, como nos hicieron ver a los representantes de la Generalitat Valenciana que estuvimos en Bruselas hace ya 20 días, ¿no? Si esto es así, los 4.107.000 de este depósito directamente e íntegramente se integrarían en el capital del Elche Club de Fútbol y con eso se haría frente al pago de los 4.107.000 al Instituto Valenciano de Finanzas, que fíjense, por tanto, cobraría ya 5 millones de euros por esto, garantizados todos ellos con dos depósitos notariales. Esto se liberaría, lógicamente, en cuanto estos señores tuvieran control de la sociedad y en cuanto fuera exigible el pago al IVF en concepto o por concepto de decisión de recuperación de la Unión Europea. Entonces, esto estaría cubierto, ya les digo, con esto. Claro, es verdad, podría ocurrir que el pago final que tuviera que hacer el Elche Club de Fútbol al IVF no fuera de 4.107.000, si prevalece la visión, digamos, más ligada a nuestro ordenamiento jurídico, en virtud de la cual el 50% de este crédito es un crédito con privilegio general y el 50% es un crédito ordinario con derecho a quita y espera. Si así fuera, fíjense que ya no estaríamos hablando de 4.107.000, posiblemente la cantidad se rebajaría a 3 millones de euros. Rebajándose la cantidad al entorno de 3 millones de euros, lo que nos dice Skyline es lo siguiente. Nos dice, bueno, pues nosotros este depósito de 4.100.000 lo liberaríamos por 3 millones y el millón quedaría también en un depósito notarial, el millón restante quedaría en un depósito notarial y sería utilizado por Skyline para garantizar los pagos del variable, es decir, el primer pago de 2 millones por subir a primera división tendría como garantía este exceso entre lo que hay que pagar por la decisión de recuperación y los 4.107.000 previstos en esta oferta. Además de esto, la oferta prevé contribuciones muy significativas al Elche Club de Fútbol. Y lo que nos dice es lo siguiente, nos dice, bueno, además de los dos depósitos previamente mencionados que tienen como destinatario el IVF, además, en el momento de la compra del crédito, constituirá esta sociedad un tercer depósito notarial por 5 millones de euros. 5 millones de euros que también quedarán liberados en el momento de la toma de control por parte de Skyline y que pasarán a formar parte del capital social. Con estos 5 millones se ampliará capital y este es un dinero que la compañía inyectará para equilibrar las cuentas del Elche y que el Elche tenga capacidad para mejorar su digamos plantilla deportiva y pueda digamos ponerse al nivel de otros clubes de segunda división de características pues similares al mismo, ¿no? Por lo tanto, tenemos estos 5 millones que irían directamente al capital. Y además, lo que nos dice Skyline es que tienen 15 millones de euros, 15 millones euros adicionales, que serían utilizados para intentar pagar todas las deudas con los acreedores del concurso que resulten después de las quitas. Es decir, después de las quitas, después de haber llegado a un convenio, a un acuerdo con el convenio, pues Skyline tiene una cantidad prevista, ya les digo, de importe de 15 millones de euros que, digamos, con la que intentarán saldar el concurso. En definitiva, estamos hablando de 20 millones de dinero nuevo, 20 millones de dinero fresco que llega directamente al Elche, además de los 5 millones que irán finalmente al Instituto Valenciano de Finanzas. Bueno, esto es lo más significativo en cuanto a la oferta de este grupo catarí, que presumiblemente va a hacerse con las acciones, va a ser el dueño, va a ser el que controle el Elche Club de Fútbol. Digo presumiblemente porque en esto, hasta que no se firme todo, uno no acaba de poner la mano en el fuego ni por su padre, con todos los respetos para mi progenitor. Bueno, en cuanto a Skyline International haga efectivo su control en el club, la presidencia podría recaer en Muayad Sattat, que fue desde 2011 a 2015 vicepresidente del Málaga, y destacar que el plazo que se ha impuesto Skyline para cerrar la operación expira el 31 de diciembre de este año. En caso de que el control del club no se ceda antes de esa fecha, Skyline podría retirar la oferta o incluso mantenerla. Si no la mantiene, la Generalitat volvería a empezar el proceso sin el actual Consejo de Administración. Desestima, por tanto, la oferta de Coinsa, ahora iremos con ello, y el representante de Skyline en España luego tomó la palabra, Francisco de la Torre, para decir que es un honor poder acometer este proyecto en el Elche para darle estabilidad financiera y situar al Elche pues en el sitio que le corresponde en la historia, por afición, por potencial, que no es otro que Primera División. Precisamente vamos a poner el corte del señor Francisco de la Torre, insisto que es el representante en España de la firma Skyline, que va a tener, digamos, dos cabezas visibles, la de su presidente, que como hemos dicho sería en principio, si finalmente es elegido, Muayad Sattat, y como consejero delegado David Phillips, que tiene el 49% del accionariado, porque el 51% lo tiene un empresario qatarí, que es Taleb Al-Inadi, que en principio no figuraría, aunque sea el máximo accionista de esta empresa, dentro del propio club. Escuchamos, como digo, al representante de Skyline en España, hablar de este proyecto y del por qué se han embarcado en este proyecto. Bueno, yo lo primero, disculpas por el retraso. Hemos llegado en cuanto nos ha sido posible y directamente, pues simplemente comunicar el agradecimiento y la ilusión de Skyline por el proyecto, ¿no? Es un honor para Skyline poder acometer el proyecto del Elche. El proyecto es un proyecto en el que tiene mucha ilusión y al que va a dedicar un trabajo muy importante. Un trabajo con dos objetivos. Un primer objetivo es dar una estabilidad financiera al club. Para esto, además de, bueno, pues entrar en la gestión del club, se va a hacer también unas aportaciones de capital que consideramos que son necesarias para la consecución del objetivo deportivo. El objetivo deportivo no es otro que dar o situar, permitir que el Elche se sitúe en el lugar que históricamente a un club con la historia del Elche, con los 93 años de historia, si no me equivoco, con la afición y con el potencial deportivo que tiene el Elche, que se merece. Por lo tanto, insisto, toda la ilusión, todas las ganas de trabajar bien en el club y a vuestra disposición de... Pues decía que el señor David Phillips será la cabeza en la dirección del club. En principio es un grupo de capital catarí y británico con experiencia, como digo, sobre todo en el sector hotelero y que no tiene, en principio, experiencia futbolística en España. Voy a leer parte de la carta de presentación de Skyline International, que dice: desde que se anunció públicamente que se iniciaba un proceso público de venta del paquete accionarial más importante del Elche Club de Fútbol, el Consejo de Administración de Skyline International decidió elaborar con absoluta unanimidad y determinación un plan preciso para su adquisición. El Elche como entidad reúne todos los requisitos que Skyline requería para realizar esta inversión, un club para poder soñar con un exitoso futuro deportivo sostenido por una brillante y destacada historia. Además, Skyline International considera Elche como una ciudad viva y alegre que evidencia un activo y leal compromiso con su club, como demuestra el significativo hecho de que superasen la cifra de 25.000 abonados en Primera División, factores que han impulsado a Skyline a entender que el vínculo existente entre Elche y el Elche Club de Fútbol es el idóneo para conseguir los objetivos marcados en, este, en esta importante inversión. Para Skyline International, esta inversión adquiere un componente diferencial al de otras de nuestras actividades empresariales, ya que el deporte profesional y más concretamente el fútbol es el vehículo idóneo para poder dejar un importante legado para el club y la ciudad a través de los éxitos deportivos y con posibles inversiones en el sector turístico y de servicios. Con posibles inversiones, repito, en el sector turístico y de servicios. Dice, tras la decisión adoptada en el día de hoy por el comité del IVF, Skyline acepta con enorme ilusión y convencimiento la responsabilidad de liderar el proceso de cambio en el seno del Elche. Por este motivo, nuestra propuesta incluye la incorporación de un equipo de gestión comprometido a mantener un diálogo abierto, honesto y transparente con la afición franjiverde, las instituciones de fútbol, con especial atención a la Liga y Federación, así como con todos los agentes que conforman el entorno del Elche Club de Fútbol, reseteando todas las relaciones relevantes para la entidad. En nuestra hoja de ruta para devolver al Elche al lugar que le corresponde social y deportivamente en la historia del fútbol español, nuestro primer paso será, tal y como hemos incorporado en nuestra propuesta, ayudar a la entidad a estabilizarse económicamente inyectando 5 millones de euros para consolidar el área deportiva, una vez que hayamos accedido a la gestión administrativa del club. Sigue diciendo el comunicado de Skyline, que esta sociedad es una sociedad privada de inversión de carácter internacional, especializada en el área turística y en el desarrollo de empresas del sector. Actualmente tiene proyectos de desarrollo de hoteles en Qatar, Dubái, Ras Al Khaimah y Kuwait, así como la participación en hoteles de todo el mundo desde Londres hasta Miami o Cancún. Este grupo empresarial gira en torno a tres áreas funcionales de las que dependen tres actividades principales: desarrollo, inversión privada y servicios. El capitán de Skyline International lo componen inversión privada catarí y británica. El grupo está dirigido por Mr. David Phillips como socio fundador y consejero delegado. Mr. David Phillips, galés, nació en Carmarthen, en Gales, el 17 de abril del 85, tiene solo 31 años, licenciado en ingeniería y en Administración de Empresas, es fundador de tres exitosas compañías en áreas distintas, entre las que se encuentra Skyline International, creada en 2012. Es decir, que apenas tiene 4 añitos esta una de las empresas del grupo catarí. Leo también la carta de presentación del hombre fuerte a partir de cuando tomen el control. Dice: hola a todos, mi nombre es David Phillips, socio fundador y consejero delegado de Skyline International, empresa que, como ya sabéis, dispondrá a partir de ahora del privilegio de formar parte de la familia del Elche, ya que hemos sido los adjudicatarios del 54,7% del club a través de un proceso público y abierto que ha culminado en el día de hoy. Una vez presentado, permitidme que os desvele por qué Skyline International ha llegado al Elche. Lo ha hecho porque se trata de un club con 93 años de historia, pero no una historia cualquiera, sino una historia construida sobre la fidelidad de una afición entregada a un sentimiento enérgico, irreductible y global. y es a vosotros que realmente dais vida al club, a quienes quiero asegurar que nuestra única y verdadera intención para con el Elche no es otra que devolverlo al lugar que sin duda le corresponde, la máxima categoría del fútbol español. El planteamiento de Skyline International para con el Elche Club de Fútbol es muy claro. Queremos conseguir una entidad saneada y estable en el aspecto económico. Pretendemos construir un proyecto que nos permita soñar en lo deportivo, a la vez que deseamos lograr que el Martínez Valero sea una fiesta cada vez que abra sus puertas para fortalecernos en lo social. Empujados por la ilusión que nos genera este increíble proyecto, pero siendo conscientes de la enorme responsabilidad que asumimos, os adelantamos que nuestra intención va más allá de convertirnos en los máximos accionistas del club. Tenemos capacidad y estamos preparados para guiar al Elche Club de Fútbol hacia el éxito que todos buscamos y deseamos y que va ligado incuestionablemente a la felicidad de la afición. Queremos que todos los ilicitanos sientan orgullo de su club y de los valores que representa. En las próximas semanas estaré con vosotros en Elche para presentarme y dar a conocer nuestro plan de trabajo. Juntos nos volcaremos en conseguir que el de hoy sea un día feliz para todos los que queremos lo mejor para este club. Mucho Elche, firma David Stuart Phillips, como digo, que será el consejero delegado de la firma Skyline, que controlará el Elche Club de Fútbol. Bueno, hasta aquí todo lo que dio de sí el viernes, que como veis no fue poco. Tenemos muchísimos cortes de voz, pero si los pongo todos no nos da tiempo a leeros el resto de cosas que han sucedido. El sábado, el grupo no elegido, es decir, el grupo perdedor, el grupo Coinsa, emitió un duro comunicado contra el IVF. Este grupo de origen español estudia demandar al IVF por entender que su decisión no se ajusta a criterios de imparcialidad y rigor y pide a la Generalitat que destituya al director general Manuel Illueca. Bueno, yo tengo el comunicado en mis manos, pero lo más llamativo dice: tras la decisión del IVF de adjudicar la deuda de la Fundación Elche Club de Fútbol a una sociedad de dudosa procedencia y nula transparencia radicada en un país islámico impenetrable a la ley española, el grupo Coinsa, Sánchez Navarro y López Martínez, asociados SL, estudia emprender acciones legales frente al director frente al director general del IVF por entender que su decisión no se ajusta a los criterios de imparcialidad y rigor que debieran haber caracterizado su actuación. Además de ello, y como respuesta a las manifestaciones vertidas en la rueda de prensa, hacen estas manifestaciones. Primero, estoy leyendo el comunicado del grupo Coinsa. Primero, nuestra oferta cuenta con la garantía de las sociedades que la respaldan, que llevan operando más de 30 años y 60 la otra, una 30 años y 60 la otra, en la industria y el comercio en España, pagando sus impuestos y sosteniendo el empleo de más de 3.000 familias. Las garantías ofertadas tienen además el aval de Eurovalia y el contraval de la de Generali, una de las mayores aseguradoras europeas, por lo que no se ajusta a la realidad de la declaración del señor Illueca. La sociedad árabe adjudicataria no tiene ningún negocio demostrable y tiene cuenta bancaria en Qatar y no en España, según se desprende de las palabras del mismo señor Illueca, que de manera chusca, lo dice así, chusca, anunció que no pudo pagar ayer una primera e irrisoria suma de 125.000 euros con la vieja excusa de que es fiesta en su pueblo, excusa fácilmente desmontable con los medios de pago electrónicos por internet que existen en la ciudad. 2. Nuestra oferta garantiza cantidades superiores a los 20 millones de euros, la construcción de una ciudad deportiva y la capitalización de los créditos de los socios que ahora deberán soportar una injusta quita para ellos en relación con los privilegios del crédito del IVF. Asimismo, garantiza la paz social y el sentimiento de un club histórico quedando para el futuro unido a su suelo y su ciudad. 3. La injusta elección del señor Illueca de una sociedad radicada en un país que conculca los más elementales derechos humanos y sobre el que pende la sospecha de corrupción en la adjudicación del Mundial de Fútbol, se refiere al del 2022 de Qatar, arroja terribles dudas sobre su motivación. 4. Debemos asimismo denunciar las declaraciones del señor Illueca hechas con anterioridad a que finalizase el plazo de admisión de ofertas, advirtiendo de manera clara del favoritismo por la oferta árabe, arrojando de esta forma serias dudas sobre la limpieza y transparencia del proceso de selección de ofertas para la compra del crédito. Solicitamos al Gobierno de la Comunidad de Valencia que destituya de manera inmediata al señor Illueca y rehaga de nuevo el proceso bajo la premisa de la transparencia y la igualdad de oportunidades. 5. La próxima semana los máximos responsables del Grupo Coinsa comparecerán en rueda de prensa en Elche, o sea, esta semana, para explicar con todo detalle su oferta y acreditar de manera explícita que es, con diferencia, manifiestamente mejor para los intereses del Elche. Francisco Pérez, abogado, en nombre y representante del Grupo Coinsa, lo firma. Dice, nota final, Piensos Coinsa es una empresa de capital español dedicada a la fabricación y venta de toda clase de productos para alimentación animal, producción y venta de productos agropecuarios. Sánchez Navarro y López Martínez SL y asociados pertenece a la familia Luengo, propietaria del grupo Samca, que es una empresa familiar de capital netamente español que emplea más de 3.000 personas en los sectores de minería, energías renovables, polímeros plásticos, fibras sintéticas, agroalimentaria, promoción inmobiliaria, agroquímica e infraestructuras logísticas. Bueno, hasta aquí el comunicado de la empresa no elegida, Coinsa. Esto fue el sábado. Un comunicado, por cierto, un tanto chusco, como el término que ellos emplean. El IVF responde al comunicado. Ya sé que igual os hartáis de tanto comunicado, pero lo que trato es de ser lo más imparcial posible en este sentido y que lo escuchéis, leáis o, en este caso, tengáis referencia de todo lo que se ha dicho. El IVF responde. ¿Y cómo responde? Pues dice, entre otras cosas, porque este es mucho más largo, he seleccionado lo más importante. El IVF dice, continuará velando por el interés general de los valencianos y por la viabilidad económica del Elche en el proceso de venta del crédito contra la Fundación. Y subraya que la elección de Skyline ha respetado íntegramente el criterio del informe técnico elaborado por la firma BDO, líder en el sector de la consultoría financiera, al tiempo que el proceso ha sido avalado recientemente por los tribunales. Dice y advierte el IVF que en su papel de garante imparcial de este objetivo no admitirá presiones ni amenazas de nadie. El Instituto Valenciano de Finanzas ha trasladado a la abogacía de la Generalitat el comunicado emitido, vamos, el que acabo de leer, de la oferta no seleccionada por si fuera constitutivo de un delito de injurias y calumnias. El IVF, sigue diciendo, comunicó a BDO los criterios que debían ser tenidos en cuenta para la selección de la oferta ganadora. Los tres criterios establecidos por la dirección del IVF fueron los siguientes en orden de importancia. Primero, el abono íntegro del importe de la multa de la Unión Europea, así como las garantías de pago aportadas por el inversor a tal fin. Dos, el mayor importe del precio fijo y el precio variable ofertado para el IVF, así como las garantías de pago aportadas por el inversor a tal fin. Y tres, el mayor importe de la aportación de fondos al Elche para garantizar su solvencia financiera, así como las garantías de pago aportadas por el inversor a tal fin. Prueba del interés que suscitó el citado proceso, 28 inversores solicitaron a BDO las bases del mismo, de las cuales finalmente dos presentaron una oferta firme por el activo subastado por el IVF. La empresa Skyline International, con sede en Qatar, y la empresa Piensos Coinsa SL, que pujó junto a la mercantil Sánchez Navarro y Martínez Asociados SL. El 5 de agosto, BDO comunicó a este instituto su valoración final de ambas ofertas, siendo de especial interés el siguiente párrafo incluido en las conclusiones de su informe. Esto que voy a leer, este párrafo, son las conclusiones del informe BDO, y por ello el IVF se decanta por Skyline. Dice, por todo lo acontecido, por todo lo anteriormente expuesto y en términos globales, la oferta de Skyline International podría resultar más favorable al IVF teniendo en cuenta los criterios indicados por el propio IVF con anterioridad y principalmente porque Skyline ofrece unas garantías para el pago del precio fijo, la multa de la Unión Europea y la aportación de 5 millones de euros al Elche, que se considerarían más adecuadas que las ofrecidas por Piensos Coinsa SL. Siguiendo el criterio expresado por el IVF tal, y ha comunicado a la empresa Skyline la apertura de negociaciones conducentes a la adjudicación del crédito condicionado a la acreditación de las citadas garantías en el momento de la firma y el contrato. El IVF manifiesta que las continuas amenazas y descalificaciones procedentes tanto del entorno del Consejo de Administración del Elche como de sus socios en el proceso de adquisición del crédito no harán desfallecer a este instituto en su voluntad de recuperar hasta el último euro prestado en su día por la Generalitat Valenciana a la Fundación del Elche, así como en la defensa de los intereses de los valencianos y de los ilicitanos. Los aficionados pueden estar seguros de que el proceso emprendido por el IVF llegará a buen fin. La entrada de un nuevo inversor que le dé viabilidad y un nuevo impulso a la entidad deportiva emblemática de la ciudad no tiene vuelta atrás. Bueno, evidentemente se me han quedado cosas en el tintero. Ya hemos llegado al final de nuestro tiempo de deporte, pero mañana seguiremos sobre todo con la respuesta del Consejo de Administración, que ya os he dicho cuál ha sido. Fundamentalmente, lo leo textualmente, la respuesta del presidente ha dicho que, lo tengo por aquí, el Consejo está perplejo de la situación que se está creando porque esperaban conocer al dueño y no al candidato, y que la postura del Consejo es que si el grupo qatarí definitivamente es el adjudicatario, le recibirá encantado y si cumple con sus compromisos de pago facilitará su entrada de forma inmediata. Pero no les sirve, ha dicho el presidente, lo de cuando tome el control pagaré, que están en disposición de recibir a Skyline para concretar su oferta, que no van a oponerse a la entrada de capital, pero no van a entregar las llaves hasta que no paguen, dice textualmente el presidente, que no quieren que vuelva a suceder lo acontecido con Anguix, que no cumplió lo que prometió. Dice el presidente del Elche que se creen legitimados para seguir hasta que garanticen los 25 millones de euros y les darán paso, pero no dimitirán hasta que esto no ocurra. Bueno, pues mañana más. Un placer. Saludos. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.